daban un hilo interminablemente erótico en las riberas de la aurora. Era la noche de los caimanes, la noche pura y pululante. Derivando mudos de polen y espantando el vuelo violeta de las mariposas de